Con estas notas simbólicas damos principio a la ceremonia de 45 aniversario de fundación de Radio Universidad. Muchas gracias de antemano a los integrantes de la banda de música del Gobierno del Estado, a su director, el maestro Macario Muñoz, que todos los años nos hacen el honor de escucharlos en este patio de la antigua Casa Real, sede de XCXQ Radio Universidad. Preside en este acto el señor licenciado Ernesto Báez Lozano, representante personal del señor rector de la universidad, licenciado Guillermo Delgado Robles. Nos acompaña también el señor contador José Hernández Garza, tesorero general de la universidad. Nos acompañan distinguidos funcionarios universitarios, miembros del Consejo de Radio Universidad, y queremos hacer señalada presencia del señor doctor Jesús N. Noyola, exrector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que siempre, siempre año con año nos acompaña en las celebraciones. Al auditorio del aire, al auditorio de XEXQ, con quien hemos estado desde las 24 horas transmitiendo, queremos dejar constancia de los jóvenes locutores que se han desvelado este día para llevar al público de San Luis Potosí nuestra programación especial de aniversario. Vamos a escuchar las palabras de nuestro director general, el señor Manuel Carrillo Grajeda, con motivo de este acontecimiento. Señor licenciado Ernesto Báez Lozano, presidente del Consejo de Difusión Cultural de nuestra máxima casa de estudios y digno representante del señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado Guillermo Delgado Robles. Señor tesorero de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, contador José Hernández Garza. Distinguidos representantes universitarios, señores integrantes del Consejo Consultivo de Radio Universidad, amigos presentes, amable auditorio, no puede hablarse de cultura en San Luis Potosí sin dejar de mencionar a Radio Universidad, que ahora, en sus 45 años, continúa llevando durante 109 horas semanales de transmisión la imagen de la cultura humanística, científica, artística, crítica y popular. Con el lema inconfundible por la cultura y por el arte, hemos logrado penetrar los hogares y centros de trabajo potosinos, y una prueba indudable de ello es el que cada creciente número de suscriptores que en forma gratuita reciben mensualmente el boletín cultural que contiene la diaria programación. XCXQ ha cumplido sus dos propósitos esenciales, cultural y pedagógico. Y las 23 personas que en ella laboramos, universitarios todos, jóvenes, la mayoría de ellos, alimentan sus inquietudes en el conocimiento de muchas manifestaciones del saber humano que aquí se prodigan y demuestran una gran vocación por servir a su universidad. Recientemente, a nivel nacional, se transmitió un programa de hora y media producido en nuestros estudios, en la participación de destacados historiadores, literatos, humanistas potosinos, así como los grupos clásicos musicales con que cuenta la universidad. Ello es solo una de las innumerables razones que nos ligan con las emisoras afines en la República y aún en el extranjero. Los importantes convenios suscritos entre la universidad y la delegación de la Secretaría de Educación Pública son reflejo también de que seguimos siendo la voz cultural del cuadrante, ya que también importantes instituciones como el Instituto Potosino de Bellas Artes, la Casa de la Cultura, la Alianza Francesa, el Archivo Histórico Potosino, clubes de servicio, etcétera, en todos los eventos culturales que organizan, acuden a Radio Universidad para darles difusión, que con gusto siempre lo hacemos. Las embajadas acreditadas en nuestro país, así como la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en la Ciudad de México, continúan enviando material científico, musical, tecnológico, económico, que en gran parte refleja los adelantos que a nivel mundial se registran, así como las crisis que agobian a la humanidad. Este material, a la vez que se transmite dentro de nuestra programación, hemos acordado que a partir de esta fecha se ponga a disposición de los estudiantes, investigadores y público en general para que nuestros estudios escuchen tales grabaciones y analicen su contenido. Queremos dejar señalada constancia que agradecemos al señor rector de la universidad, licenciado Guillermo Delgado Robles, por su generosidad al haber apoyado en todo momento nuestra labor, pese a la situación económica de la que tampoco escapa la universidad. Esto nos alienta para que cada día proyectar en el aire a XEXQ por la cultura y por el arte. Muchas gracias. Bajo la dirección del maestro Macario Muñoz, la banda de música del Gobierno del Estado nos ofrece México Alegre, una marcha de Belino M. Presa. Thank you. El señor licenciado Ernesto Báez Lozano, presidente del Consejo de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, representa en esta ocasión al señor rector, licenciado Guillermo Delgado Robles. Vamos a escuchar el mensaje en voz del licenciado Ernesto Báez Lozano. Señor doctor Jesús N. Noyola, es rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Señor contador público José Hernández Garza, tesorero de nuestra universidad. Señor don Manuel Carrillo Grajeda, director de Radio Universidad. Señores licenciado Javier Gómez Gutiérrez y doctor Enrique Torre López, miembros del Consejo Consultivo de Radio Universidad. Señor licenciado Rodolfo Torres Rivera, auxiliar de la rectoría de esta vieja casa de estudios. Distinguidos universitarios que nos acompañan en esta ocasión. El señor rector de la universidad me dio una muy honrosa representación de que viniese este día 28 de julio de 1983 en su representación para felicitar y saludar, como lo hago, a todos los que colaboran y trabajan en Radio Universidad. El rector les pide una disculpa por parte mía de no asistir como eran sus mejores deseos, compromisos anteriores, tuvo que salir de la ciudad y le fue imposible asistir como era lo que él pensaba. Pero con gran agrado acepté esta representación para dirigir unas palabras tanto al director de Radio Universidad, al personal administrativo, al personal técnico, a los locutores, a todos los que trabajan en XEXQ. Hace 45 años, 9 lustros, en San Luis Potosí se escuchó por vez primera la señal XEXQ por la cultura y por el arte. Primera estación radiodifusora cultural de provincia. Únicamente unos cuantos meses nos llevaba la XEUN, Radio Nacional, la radio de la Universidad Nacional de México. Pionera entonces en provincia es la XEXQ Radio Universidad. La labor de Radio Universidad es muy importante para nosotros, muy importante en su consideración de la universidad. Una universidad, sin duda, sus metas fundamentales son la preparación de profesionales en todos los campos del saber, la investigación científica, pero también importantísimo, la difusión cultural. La difusión cultural en el pueblo donde está una universidad no tiene remedio. La universidad es como, en cierta manera, la que resume la cultura de una región, de un pueblo, con la obligación de legarla a las futuras generaciones. La universidad tiene una misión mucho, muy importante en cualquier aspecto que se quiera examinar. Y la difusión cultural es una labor importantísima para todo un pueblo. Y dentro de la difusión cultural de la universidad ocupa un lugar muy especial XEXQ. Efectivamente tiene un departamento de difusión cultural. Hay talleres de literatura, de historia, de baile, de música, hay conciertos, tenemos nuestra biblioteca, la librería universitaria, cursillos, conferencias, tantos aspectos que hay en difusión cultural. Pero ¿cuál es la misión cultural o el aspecto cultural de la universidad continuo, diario, que no conoce vacaciones, que no sabe que hay días de descanso obligatorio, que sean domingos? No, una labor continuada de Radio Universidad. Por eso tiene un aspecto tan importante y ya es parte no solamente de la historia y de la tradición de la universidad, sino que Radio Universidad es parte ya de la historia y de la cultura de San Luis Potosí. Los locutores y el personal administrativo, en cierta forma, no trabajan para la universidad, no laboran para la universidad, laboran para el pueblo potosino. Los locutores de Radio Universidad son sembradores culturales de San Luis Potosí, sembradores de cultura, sembradores que nunca ven la cosecha, porque la cosecha se encuentra en el corazón y en el espíritu de los potosinos que escuchan Radio Universidad y que por esos programas logran sus metas culturales más íntimas y mejor logradas. ¿Cuántos se han aficionado a la música gracias a Radio Universidad? ¿Cuántos se han interesado en programas culturales de teatro, en las conferencias que se pasan, en toda la labor que durante todo un año pasa Radio Universidad de XEXQ? ¿Cómo va a ser satisfactorio para la Universidad de San Luis Potosí decir que tiene la radiodifusora más antigua de provincia, pero no solamente por el paso del tiempo, que es inexorable, nadie lo puede detener? El celebrar un aniversario no tendría sentido, total, es algo natural, físico, el paso del tiempo, no podemos detenerlo. Lo que importa es la labor que se desarrolla. Este día coincide con el aniversario de la muerte de un gran músico extraordinario, uno de los más grandes de todos los tiempos. El 28 de julio celebramos también el aniversario de la muerte de Juan Sebastián Bach. Y lo pongo como un ejemplo en Radio Universidad de la vida de Bach, porque fue una vida sencilla, humilde, sin soberbia como es la de los grandes. Incluso, ¿cuántas de sus obras las escribió él para sus hijos, para sus alumnos, sin saber la trascendencia que iba a tener posteriormente? Sus contemporáneos, hace 233 años, cuando murió en Leipzig Bach, ¿dónde se iban a imaginar que aquel hombre, que era uno de tantos que diariamente fallecen, iba a representar una de las más grandes glorias de la cultura occidental? ¿Quién iba a pensar que aquel, pues no, pobre músico, el director de los cantores de Santo Tomás, el cantor de Santo Tomás, iba a ser una de las glorias del mundo occidental de todos los tiempos? Porque nosotros pasamos, pasarán los pueblos, pasarán las costumbres, pero los artistas verdaderamente grandes son inmortales y son eternos para siempre. Por eso siempre recordamos en el aniversario de Radio Universidad y lo ligamos a ese gran genio de la música que es Juan Sebastián Bach. Nos dio un ejemplo también de una labor diaria, de una labor callada dentro de su familia. Escribió, por ejemplo, el libro de Ana Magdalena Bach, que era su esposa, como ejercicios para canto y para clave para sus hijos, en la forma más simple y más sencilla. Y ahora es reconocido donde quiera como una de las cumbres de la música. Un músico que 100 años después de su muerte se le hace justicia y empiezan a tocarse sus obras geniales, como La Pasión según San Mateo, La Misa en Si Menor, La Pasión según San Juan y tantas obras maestras que son orgullo para la civilización y para la cultura. Dentro de 5 años, Radio Universidad, muchos seguramente estarán aquí, otros tal vez no, nadie lo puede saber, estará cumpliendo sus bodas de oro, sus 50 años, en el año de 1888, un año que va a coincidir con el centenario del nacimiento de uno de los más grandes poetas que ha tenido México y que es hijo de esta universidad, hijo de la Universidad de San Luis Potosí, exalumno distinguidísimo, que nació el año de 1888. Me refiero a Ramón López Velarde. Imagínense ustedes dentro de 5 años, a un mes y días, él nació un 15 de junio, a un mes y días del centenario de Ramón López Velarde, estaremos celebrando las bodas de oro, los 50 años de Radio Universidad. Por eso el rector, licenciado Guillermo Robles, me encomendó, me pidió que en el mensaje que él pensaba dar, era una felicitación muy especial, cariñosa, afectuosa, comprensiva a todos los que laboran en Radio Universidad, recordándoles, como dije antes, laboran ciertamente para la universidad, pero laboran y trabajan para la cultura de San Luis Potosí, del pueblo potosino. Él había pensado, el licenciado Delgado Robles, y la dirección de esta Radio Universidad, celebrar este año, hace un año se pensó, celebrar los 45 años de Radio Universidad, los 9 lustros de vida, con la inauguración de una frecuencia modulada, con la ampliación de nuestro actual equipo para tener una extensión mayor territorial donde se escuche Radio Universidad. Pero razones obvias que ustedes conocen, a partir del 1 de agosto del año pasado, México vive en una situación económica muy especial que nos hizo imposible esos fines que teníamos como una meta lograr este 28 de julio. Pero no importa, no importa en último análisis la cuestión económica, lo que importa es la entrega de todos los que quieren la música, los que tienen cualquier inquietud cultural, que quieren a la universidad, que quieren a San Luis Potosí, todos ellos ahora se unen con los directivos y con los que laboran en Radio Universidad para celebrar 45 años. Hace 45 años, como hoy, como si se anunciase, escuchan ustedes a XEXQ, Radio Universidad, por la cultura y por el arte. Muchas gracias. Las notas de la obertura El Murciélago de Johann Strauss cobran vida, interpretadas por la banda de música del Gobierno del Estado bajo la dirección del maestro Macario Muñoz. Thank you. El profesor y licenciado Carlos Honquitud Barrios, gobernador constitucional del Estado, grabó en los micrófonos de Radio Universidad un mensaje con motivo de este 45 aniversario. Estas son sus palabras. Thank you.